Estás a punto de subir al tren de lo insólito. Y aún tenemos un billete para ti. Un tren que recorre semanalmente las vías del misterio para adentrarse en los más profundos secretos de la existencia. El viaje será largo y está a punto de empezar. Ponte cómodo. Un viaje con destino. A los misterios nos miran. Cuando tenemos en nuestras manos uno de esos libros considerados como joyas o clásicos de la literatura universal, devoramos sus páginas, sus historias, sus entrelazados argumentos sin parar a pensar ni un segundo en quién se esconde detrás y por qué escribiría esos trabajos. Y en realidad, eso debe de ser así, pues en la mayoría de ocasiones el autor quiere que te adentres en sus páginas sin importar nada más. Sin embargo, creo, con mi humilde opinión de aficionado de este arte, que es un error no conocer qué se esconde tras la obra que acabas de terminar. Se me antoja en ocasiones necesario ampliar un poco más la historia de ese autor y conocer el porqué de ese escrito, aunque para ello deba de derribar la cuarta pared que existe entre la historia novelada que el autor nos pone ante nuestros ojos y su propia historia real. El problema es que pocas veces encontramos la información que necesitamos o que en ese momento nuestro sentimiento desea conocer, ya que la historia se encuentra dispersa en lugares insospechados y en ocasiones difíciles de acceder. Por suerte, tenemos autores como el maquinista esta semana de este tren de lo insólito, que hacen de esa labor un auténtico paseo, y es por eso que esta semana iniciamos un apasionante recorrido por la historia de los autores más reconocidos de la literatura universal junto a Santiago Posteguillo, que nos dará a conocer algunos de los enigmas y misterios más importantes conociendo la sangre que se encuentra detrás de los libros. ¡Comenzamos! Asesinatos. Suicidios. Duelos. Condenas a muerte. Guerras, eclipses, vampiros, misterios, juicios. Detrás de los grandes libros se esconde mucha más sangre de lo que uno podría imaginar. ¿Por qué Pushkin murió en un duelo? ¿Es cierto que se han hallado pruebas de la reencarnación de Shakespeare? ¿Sabías que Pessoa tuvo dificultades para encontrar editor o que La Divina Comedia estuvo a punto de no publicarse? Santiago Posteguillo, referente de narrativa histórica, nos guía en un magnífico viaje desde los discursos de Cicerón hasta las obras de ciencia ficción de Asimov, por la historia más enigmática y sorprendente de la literatura universal en su nuevo trabajo. La sangre de los libros. Buenas noches, amigos, bienvenidos a una semana más aquí a Los Misterios nos miran, a un apasionante recorrido por la historia y los misterios de los libros de la mano de un artista, de un pedazo de escritor como es Santiago Posteguillo. Esperemos sin problemas en la radio, porque la semana pasada ya sabéis que no pudimos terminar, hoy estoy yo a los mandos, así que todo puede acabar un poquito mal también. Y como no podía ser de otra manera, la semana pasada hizo campana, pero ya está aquí otra vez nuevamente con nosotros. Marta Envid, buenas noches. Buenas noches, Pablo. Sí, otra vez de nuevo y tenía ganas, os eché de menos, Bueno, pues genios literarios de nuestro país y de fuera de nuestras fronteras. Un libro de amor, de desamor, de vida, de muerte, de duelos. Y aunque todo esto pueda sonar a ingredientes de una buena novela, son parte de una historia muy real de una época. Y bueno, el invitado de esta tarde es un honor para nosotros y un placer que nos acompañe. Nos trae una recopilación de verdades camufladas, escondidas y yo diría incluso casi vilipendiadas en un libro que desde su título para mí ya denota la imprescindible que debe ser en una de nuestras bibliotecas particulares. Santiago Posteguillo y la sangre de los libros, ya el título es súper sugerente, ¿no? Bueno, y el trabajo es un trabajo muy emocionante donde van a quedar al descubierto secretos de grandes personajes que nos inspiran a seguir leyéndolo. Y bueno, a mí también mucha empatía de todas estas historias y todas sus protagonistas y muchísima curiosidad por saber más de todos ellos. Y también nos acompaña aquí con todos nosotros Mario Ortega. Mario, buenas noches. Muy buenas noches. Todo un placer que estés aquí como siempre y no sé si... El placer es mío. ¿Qué te parece la sangre? Hombre, me parece fantástico tener como invitado a un autor, bueno, uno de los autores que más libros ha vendido en cuanto a novela histórica se refiere, ¿no? Y sobre todo estos recorridos que hace por estos, digamos, pasajes históricos rodeados pues de estos anécdotas, insólitos, misterios y demás. La verdad que muy fascinante. Y como cada semana nuestro alquimista favorito, hoy vamos con un micrófono, por eso quizás las esperas son un poquito más largas porque vamos pasando el micrófono de uno a otro. Luis Silva, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, equipo, Pablo, oyentes. Bueno, un lujo tener a Santiago Posteguillo. Acaba de ganar la segunda edición del Premio Internacional de Novela Histórica Barcino. O sea que para nosotros debemos ya de reconocer que es un lujo tenerlo aquí, ¿no? Gran escritor, enorme. Y bueno, ansioso también por conocerlo y deseoso de conocer también con más profundidad su obra, ¿no? Y sobre todo esta sangre de los libros, ¿no? Todas estas historias que seguramente desconocemos, pero que no dejan de ser súper curiosas y seguramente alguna hasta muy entretenida. Yo sé de uno que está ahora mismo hasta nervioso. Como un auténtico fanboy de estos, es un Sanlierer, ¿no? O un Postelierer, no sé cómo decirlo, Cristóbal Martínez. Buenas noches, o buenas tardes, no sé dónde estamos. La verdad es que, sí, porque vamos a confesarlo. La última vez que coincidí con Santiago Posteguillo, fijaros una cosa, en vez de darle la mano para la despedida, le devolví el libro que me acaba de firmar. Con lo cual, imaginaros, porque cada uno tiene pues su referente, ¿no? Algunos Justin Bieber, otros Messi... A mí, Santiago Posteguillo, ¿qué le vamos a hacer? Y hay que decir que hay personajes, hay historias que son eternas. Y son eternas gracias sobre todo a personajes y escritores como Santiago Posteguillo, quien sufra de vida esas historias de nuevo, que nos cuenta toda esa historia de esos personajes, como Trajano, Escipión y, cómo no, el libro que nos ocupa hoy, de la sangre de los libros. Mandamos también un saludo a Ana Torralba, que hoy no se encontraba bien y por eso pues me ha tocado a mí estar hoy en la mesa, pero bueno, a lo mejor a lo largo de la noche la podemos tener aquí, si no, pues un saludo enorme y vamos a hablar con Santiago Posteguillo. Santiago Posteguillo es escritor, filólogo, lingüista, doctor europeo por la Universidad de Valencia y profesor titular en la Universidad Jaume I de Castellón, donde ejerció como director del Instituto Universitario de Lenguas Modernas Aplicadas de la Comunidad Valenciana durante varios años. En la actualidad imparte clases de lengua y literatura inglesa, con atención especial a la narrativa inglesa del siglo XIX, el teatro isabelino y la relación entre literatura inglesa y norteamericana con el cine, la música y otras artes. Es autor de más de 70 publicaciones académicas que abarcan desde artículos de investigación a monografías y diccionarios especializados. En 2006 publicó su primera novela, Africanus, el hijo del cónsul. Primera parte de una trilogía que continúa con Las legiones malditas y La traición de Roma, y que es conocida como la trilogía de Escipión. Finalista del Premio Internacional de Novela Histórica Ciudad de Zaragoza con Las legiones malditas. Sus novelas son recomendadas por medios tan prestigiosos como El País, Historia, National Geographic, Que leer, Ser Historia o ABC Radio Valencia, por mencionar algunos ejemplos. Sus novelas permanecen entre las 200 novelas más vendidas del índice de ventas Nielsen en España, llegando a estar en algunos momentos entre las 10 más vendidas. Galardonado con todo tipo de premios literarios desde su incursión en el mundo de la escritura, ha presentado un nuevo trabajo hace apenas unas semanas, en el que Santiago se adentra en los enigmas y secretos de los libros de la literatura universal con su nuevo trabajo. La sangre de los libros. Para nosotros un auténtico placer contar con la presencia aquí en Los Misterios Nos Miran de Santiago Posteguillo. Santiago, buenas noches. Buenas noches. Un auténtico placer tenerte aquí en el programa y para hablar de un libro que yo he de decir que es un libro de esos malos que yo digo, pero no malo por el contenido, sino malo porque es un capítulo más, un capítulo más, un capítulo más, y en dos días, una noche, está terminado. Sí. Y eso es malo. Eso es malo. Bueno, claro, es que este último, la gente, como está acostumbrada a los libros de 1.200 páginas, pues igual este, que es un poquito más breve, pues llama la atención por eso. Pero sí, la idea es que la sangre de los libros suponga, resulte adictivo, ¿no?, en cada uno de sus 30 relatos, ¿no? Que sea un paseo por la historia de la literatura universal, pero que eso, que te lo bebas a grandes tragos y con auténtica pasión. Sí, yo lo devoré en una noche prácticamente, porque es esto, es un capítulo más. Y además la forma que tienes de escribir, ya no solo en esos libros de 1.000 páginas que dices, que también, sino en estos y dando tu toque personal, es absolutamente apasionante. Y yo te tengo que preguntar, ¿qué es, para aquellos que no lo sepan, La sangre de los libros? Sí, La sangre de los libros intenta ser eso, una especie de paseo alternativo por la historia de la literatura, pero en lugar de un compendio de fechas y datos, digamos, que pueda resultar pesado, es una historia de la literatura novelada, deteniéndose en 30 momentos muy particulares y enigmáticos de la literatura, hablando siempre de enigmas relacionados con la historia de los grandes clásicos de todos los tiempos, empezando por Cicerón en la antigua Roma hasta llegar a Isaac Asimov y la ciencia ficción. ¿Cómo ha sido el proceso de creación de este libro? Hombre, yo llevo, te podría decir que 23 años trabajando en este libro. A ver, ahora explico un poco porque esto tiene un poquito de trampa, ¿no? Son 23 años los que yo llevo impartiendo clases de lengua y literatura en la Universidad Jaume I de Castellón, y en todos estos años he estado buscando formas de hablar sobre la literatura de una forma que resulte especialmente entretenida, ¿no? En ese sentido, por eso la historia de la literatura que yo os presento está contada siempre buscando, lo que yo digo, el ángulo inesperado, aquello que es más sorprendente, para desde lo sorprendente llegar a lo sustancial, que son las obras maestras de la literatura, pero siempre acercándonos de una forma que casi sin darte cuenta aterrizas en los grandes libros de todos los tiempos. ¿Se podría decir que es, aparte de un paseo, un juego este libro? Porque la sensación que yo tengo cuando empiezo a leer un capítulo es saber quién es. Exacto. Por las pistas que nos vas dando. Sí, es que tiene como dos niveles de lectura. Por un lado está el nivel de lectura para la gente que, sobre todo lectores jóvenes que nunca han leído los clásicos y que pueden pensar que los clásicos son distantes y que nada tienen que contarle, ¿no?, o nada tienen que compartir con ellos, ¿no? Sin embargo, tiene un segundo nivel de lectura La sangre de los libros, que es para aquellos lectores más experimentados que sí han leído y que pueden reconocer a este o a tal otro clásico. Cada capítulo, como tú muy bien has dicho, cada relato empieza sin que yo te desvele desde el principio de quién estamos hablando, para que así, como si se convirtiera, ¿no?, el libro en un gran trivial literario, ¿no?, puedas jugar tú a ver si adivinas o en qué momento adivinas, descubres de quién estoy hablando. Y pese a que pueda haber lectores muy experimentados, albergo la esperanza de que incluso para el más experimentado haya varias sorpresas en la sangre de los libros. Aparecen 30 relatos, me imagino que has tenido que descartar muchísimos, pero sí. ¿Por qué tanta sangre para escribir un libro que se convierta en un éxito, una joya clásica universal? A ver, sí que es cierto que en esto de buscar lo sorprendente, lo enigmático... Hombre, los ingleses, los periodistas ingleses, ¿no?, dicen, ¿no?, que if it bleeds, it leads. Es decir, si sangra, va a primera página, ¿no? Esto es lamentablemente cierto en el periodismo. Y, hombre, es verdad que lo truculento pues resulta con frecuencia más llamativo, ¿no? Entonces, utilizando esta crudeza, que es algo... que a lo mejor por naturaleza humana pues es un poco así, ¿no?, lo sangriento a veces nos llama, vamos a utilizarlo pero de una forma positiva, ya que los escritores se han visto envueltos en muchos casos en situaciones muy sangrientas y de enorme sufrimiento, ya que las pasaron, utilicémoslas para recordarlos y para recordar su obra, ¿no? Y entonces, aunque busco a veces la truculencia, al menos creo yo que es con un fin positivo, ¿no?, que es el de recordar las grandes obras de la literatura. Yo estoy leyendo ahora tu trilogía de Escipión y sí. Cuando inicié el proceso de leer, para un pequeño paréntesis, para leer esta sangre de los libros, me pensaba pues que no aparecería Roma, pero claro, Santiago Posteguillo y Roma, es que nada más sí. Empezar el libro, empezamos sí, con Roma. Cruzando por el foro, ¿no? Sí, hombre, este también es un guiño... A lectores, por ejemplo, como tú, ¿no?, que me están siguiendo, ¿no?, en las obras de recreación del mundo romano, y bueno, pues es un guiño para que como que vean que aunque esté escribiendo sobre la historia de la literatura, no me olvido de Roma, ¿no? Y de hecho, de los 30 relatos, los tres primeros están relacionados con el mundo romano, y al final, el capítulo que cierra también tiene a su vez un guiño al mundo romano, desde la gran autor de la ciencia ficción, de Isaac Asimov, que, recordémoslo, hizo también una gran labor, no solo en la ciencia ficción, sino en la divulgación y en la divulgación histórica. Y tiene una interesantísima colección que menciona de divulgación histórica, donde hablaba de la antigua Grecia, de la antigua Roma, del antiguo Egipto, etcétera, ¿no? Entonces, la novela abre con Cicerón y se cierra casi con un Isaac Asimov releyendo una vieja obra de Cicerón. Hay una cosa que me ha sorprendido muchísimo, porque es justamente uno de los capítulos en los que hablas de Stevenson, el escritor que escribió sí. Dr. Jekyll y Mr. Hyde, justamente la historia se repite. Es decir, actualmente, en Madrid, una enfermera, ébola sí. y muchos Hyde. ¿Qué nos puedes sí. contar un poquito de esta historia? ¿Es que es tan alucinante que se vuelva a repetir esta historia? Sí, sí, se repite por ahí y se repite con lo del VIH, que también hay otra historia, ¿verdad?, del VIH, ¿no? Sí, en el caso de Stevenson es muy emocionante ver que Stevenson no solamente era un escritor preocupado en hacer buena literatura, sino que además era un escritor que cuando descubre que hay un sacerdote cuidando a leprosos en una isla, que contrae la enfermedad por cuidar a estos leprosos y que es criticado por otro sacerdote, porque dice, claro, es que si no hubiera estado ahí, es que no mantenía la higiene necesaria. En fin, critica a alguien que está dando la vida por cuidar a los demás. Stevenson irrumpe en este momento y bueno, y escribe unas cartas en donde masacra a ese terrible preso que ha dicho ese enorme cúmulo de sandeces que evidentemente recuerdan a algún administrador sanitario en España de la España del siglo XXI, ¿no? Y lo curioso es que lo más curioso de esta historia es que ese misterioso presbítero miserable, ¿no?, se llamaba Hyde, como el malvado de el doctor Jenkins y Mr. Hyde, de lo cual podríamos haber deducido que de ahí tomó Stevenson el nombre para su personaje oscuro. Pero claro, lo sorprendente es que es al revés. Él ya había escrito la novela y resulta que este Hyde de la vida real aparece después de que él ha escrito la novela, como si su novela anticipara al miserable de la vida real que había de aparecer después. Aprovechando precisamente la pregunta que te hace mi compañero Cristóbal, yo quería hacer una pregunta y una puntilla, que algo que siempre haces en tus libros, porque también lo haces en el de Frankenstein, es dejar algún que otro recordatorio a los políticos, precisamente al finalizar cada relato. ¿Ha cambiado mucho la política desde Roma, por ejemplo, hasta hoy, tú crees? No ha cambiado, no ha cambiado prácticamente nada. Las redes clientelares, ¿no?, que rodeaban a los senadores romanos son esencialmente las mismas redes clientelares que existen hoy día, con una salvedad, que en aquella época en Roma se sabía que eso funcionaba así, era lo que había y todos aceptaban el juego, y todos por igual. Sin embargo, ahora ahí se las quieren dar, ¿no?, de una honestidad de la que muchos carecen. Y sobre todo estos que carecen de más honestidad son los que a su vez promueven leyes en donde se nos exige al resto de ciudadanos una increíble honestidad. Simplemente me refiero al caso, por ejemplo, de los impuestos, ¿no? Aquí ve con cuidado, no tengas tú un problema de este tipo, porque Hacienda pasará por encima de ti, pero según quién, pues no hay ningún problema, ¿no? Entonces, todo esto es un poquito, cuando menos, desigual. Yo, Santiago, debo confesar que soy un poco más romántica, y una de las historias, y debo confesarlo, sí, que me ha fascinado muchísimo en tu libro... ¿Cartas rotas? La de Emily Dickinson. Ah, la de Emily, sí, también. Y de Thomas Higginson. Esta historia, ¿por qué decidiste que estuviera en tu libro? Bueno, para empezar, porque yo soy un enamorado apasionadamente de la poesía de Emily Dickinson. A mí la poesía de Emily Dickinson, el día que la descubrí, yo creo que hay un antes y un después en mi vida literaria. Luego, cuando encima aprendes que se trata de una persona que no salía de su habitación porque tenía agorafobia extrema, entiendes mejor su obra y te sorprende aún más que haya podido sobrevivir. Y en ese sentido es admirable Higginson, que aunque fue muy criticado porque Higginson le corregía la ortografía, Higginson alteró los signos de puntuación, aún así hay que reconocer que Higginson fue el único que intuía que aquel material de poesía era especial. Higginson fue incapaz de entender la genialidad del material, pero fue capaz de entender que era diferente y que merecía salvarse, ¿no? Así que a Higginson, pese a todas sus correcciones, hemos de agradecerle que salvó la poesía de Emily Dickinson, ¿no? Y por eso me parecía que era un relato interesante, no solo contar el tema ya impresionante de la agorafobia extrema de Emily Dickinson, sino su relación tan particular con este hombre, y que de ese encuentro nos hayan regalado más de 2.000 poemas absolutamente maravillosos. ¿Me vas a permitir, Santiago, que te haga una pregunta justamente con una cita que sale en tu libro? Porque precisamente es imposible mejorarla. ¿Hubo un tiempo en el que un presidente de Francia encargaba a un escritor español una novela para ganar una guerra? En efecto. Ahí lo tenemos, ¿no? Es el tremendo caso del presidente francés Poincaré durante la Primera Guerra Mundial, que llamará al siempre imponente Vicente Blasco Ibáñez y le pedirá precisamente eso, que escriba una novela para salvar, ¿no?, para salvar a un país como Francia, ¿no? Y en ese sentido, pues es totalmente sorprendente, y hay que ver dónde estaba la literatura, ¿no?, en aquel tiempo, y sin embargo parece ser que nos olvidamos de estos grandes momentos literarios de nuestra historia, ¿no? Vicente Blasco Ibáñez, yo lo reivindico, creo que es un autor que es cierto que en los años 70, 80 se hicieron algunas series de televisión basadas en sus obras, pero yo creo que ahora, hoy día, quizá no está justamente recordado, ¿no? La sangre de los libros, en ese sentido, es como un libro muy reivindicativo, ¿no?, de recuperar autores que yo creo que merecen la pena y que a veces quizá no están con la suficiente frecuencia en los anaqueles de las librerías de hoy día. Santiago, antes he notado cierta emoción cuando has mencionado lo de Cartas Rotas, que creo que es una de tus historias así preferidas. ¿Por qué? Sí, sí, se me ha notado, sí. Sí, es que Jane Eyre es una de mis obras, de mis novelas favoritas, ¿no? Jane Eyre me parece un relato de amor imposible, donde se trunca constantemente y que luego consigue, ¿no?, esta resolución final tan hermosa, ¿no? La autora, una autora de Charlotte Bronte, que vive la más triste de las vidas posibles, viendo morir a cada una de sus hermanas en sus brazos, ¿no? Y luego el único amor que tiene resulta que es con un hombre casado, un amor que es imposible en la época victoriana, un amor que hasta ocultarán sus biógrafos y biógrafas durante el siglo XIX, pero que estuvo ahí, un amor que se tradujo en cartas, cartas que acabaron rotas, cartas que acaban recompuestas por la esposa del hombre con el que Charlotte Bronte quería tener una relación. Una relación en la que este hombre nunca respondió a las cartas desoladoras de Charlotte Bronte. Te das cuenta que es difícil sufrir más de lo que sufre ella, y sin embargo ella coge y transforma todo eso y lo transforma en una novela. Una persona normal intenta digerir ese sufrimiento como pueda. Una escritora genial lo transforma en una novela donde además, gracias a la justicia poética, le otorga a su heroína Jane Eyre ese final feliz que ella, Charlotte Bronte, no había podido tener en su vida. Gracias a Dios, al menos Charlotte Bronte disfrutó enormemente al ver que su novela triunfaba, ¿no? Por lo menos se llevó ese sabor dulce en los últimos días de su vida. Precisamente un poco al hilo de esto que comentas, Santiago, me he dado cuenta, ya no solo en este libro y en el anterior de cuando Frankenstein leyó el Quijote, sino en general los grandes autores, muchos de ellos, y pasa incluso con el arte también, murieron solos, pobres, desesperados y muchas veces deprimidos y tristes. No es el caso de todos los escritores y escritoras, pero sí que es el caso de muchos de ellos, y esto es extensible también a otras artes, ¿no? Esto también es común bastante, ¿no?, en el tema de la pintura, ¿no? Un Van Gogh, por ejemplo, ¿no? Por mencionar un caso, ¿no? Sí, el arte, en el arte abundan grandes incomprendidos, ¿no? Los artistas o los autores geniales, que como Pessoa decían, ¿no?, que los genios eran aquellos que hacían asociaciones de ideas anormalmente, y yo lo comparto, esa anormalidad te hace extraño, te hace ajeno, aparentemente ajeno a tu tiempo, y se tarda muchos años a veces en comprender la genialidad de alguien que había vivido entre nosotros y que no sabíamos entenderlo hasta que pasa un tiempo. Lamentablemente eso pasa con frecuencia. Hablas de un autor, precisamente Pessoa, que lo comentaste aquí en la presentación que hiciste aquí en Barcelona. Sí. ¿Estaba poseído este hombre por el espíritu de Shakespeare? Pues poseído no lo sé, pero hay que reconocer que Pessoa, al ser totalmente bilingüe, por haber estudiado secundaria y haber estudiado también en la Universidad de Ciudad del Cabo, dominaba perfectamente el inglés y a su vez era un poeta genial. Entonces, pues igual que cuando escribía en portugués hizo obras maravillosas, pues cuando escribía en inglés era capaz de hacer sonetos como Shakespeare, mal que les pese a los anglosajones, que han tardado casi 100 años en digerir semejantes versos, ¿no? Pero bueno, ya no se les atragantan tanto, y los 35 sonetos shakespearianos de Pessoa ya se pueden encontrar en todas las universidades británicas. Pero es verdad que cuando el editor Lane en 1915 recibe aquellos 35 sonetos y averigua que están escritos por un portugués, pues se niega a publicarlos, ¿no? Yo comentaba en la presentación, recordarás, que yo a veces hago una pequeña trampa con mis estudiantes, que es cuando estamos viendo los sonetos de Shakespeare, intercalarles un soneto de Pessoa escrito en inglés, y que mis estudiantes no diferencian unos de otros. Y lo que me suelen decir los críticos, en el sentido de que claro, es que los estudiantes no tienen los conocimientos técnicos literarios, yo siempre respondo lo mismo: no, de lo que carecen los estudiantes es de prejuicios. Y gracias a esa carencia de prejuicios, consideran que unos sonetos de Shakespeare y unos sonetos de Pessoa son igualmente buenos. Santiago, también hay momentos muy divertidos en el libro. A veces son tristes, otros tienen otros momentos más alegres, como es el caso de Francisco de Quevedo, que tuvo la osadía de llamar coja a Mariana de Austria, ¿verdad? Sí, esta es una de esas viejas leyendas sobre Quevedo, pero la verdad es que Quevedo era un personaje también casi sin límite, ¿no? Desmesurado y muy, muy atrevido, muy osado, ¿no? A mí se me ha parecido muy graciosa la representación o la recreación que hace Arturo Pérez Reverte del Quevedo espadachín, ¿no? En su serie de A la Triste, ¿no? Porque yo creo que captura bien el espíritu del personaje. Y sí, ¿no? El ingenio de un Quevedo, ¿no? De apostar, que es capaz de decirle a la cara a la reina, ¿no? Que escoja. Y para ello se las ingenia, ¿no? Acercarse con dos flores, un clavel y una rosa, ¿no? Y decirle, entre el clavel y la rosa, su reina escoja, ¿no? Es muy simpático y te da muestra del tremendo ingenio, ¿no? De Quevedo. De Quevedo se cuenta una anécdota a un que no me atreví a ponerla en el libro, pero si queréis os la comento, ahora que no nos oye nadie. Sí, sí, por favor. Que es un poco escatológica, pero, en fin, creo que ahonda en las características del personaje. Mirad, también la reina, pues un día ya que habían desarrollado amistad, le dice, bueno, me gustaría que, ¿no?, el mejor de mis poetas, ¿no?, pues me dedicara un piropo, ¿no? Y entonces Quevedo, ni corto ni perezoso, le dice lo siguiente: mi querida reina, os quiero tanto como a una buena cagada. Y perdonen los oyentes la expresión. Claro, podéis deducir que acto seguido Quevedo fue conducido directamente a la cárcel, donde estuvo hasta que la reina pasó un estreñimiento, del cual por fin pues tuvo oportunidad de darle término, y en cuanto le pudo dar término, la siguiente orden fue que sacaran a Quevedo de la cárcel. Es una anécdota que ya habéis visto un poco fuerte, pero que ahonda nuevamente en la osadía del personaje. Santiago, mira, voy a leer un pequeño extracto, ¿no?, de La sangre de los libros, ¿no?, que es que me apasiona como alquimista, ¿no?, me apasiona el gótico, ¿no? Ajá, claro. Y realmente es así, ¿no? Y dice, y la catedral no era solo su compañera, era el universo. Mejor dicho, era la naturaleza en sí mismo. Qué gran verdad, ¿no? Lo que desconocía es lo que nos enseñas, ¿no? La importancia de la novela de Víctor Hugo para que la catedral, claro, de Notre Dame, pues, no sé, explícanos. Sí, de todas formas, sería conveniente precisar que la frase que has leído es de Víctor Hugo, directamente, ¿no? Si yo sí. no recuerdo mal. Sí, es de Víctor Hugo, sí. Es de Víctor Hugo, es que es muy bonita. No, a cada uno lo que le toca. pero sí que es verdad que lo que yo cuento en el relato es que pongo énfasis en que en el siglo XIX se estaban destruyendo muchos edificios góticos, cuando no, pues mutilándolos, ¿no? Por ejemplo, porque cargarse las vidrieras de una catedral gótica, hombre, pues es mutilar el sentido del edificio, ¿no? Y esto lo sufría mucho Víctor Hugo, e intentó, por artículos de prensa primero y por un ensayo después, y hacer entender a la gente que no era una buena idea y que era anticultural cargarse los edificios góticos. Pero todo lo que escribió pasaba prácticamente inadvertido hasta que Víctor Hugo comprendió que lo que había cambiado era la forma de comunicarse con la gente, y que la forma de comunicarse con la gente sería a través de una novela, porque en el siglo XIX la novela era el tipo de texto que a más personas alcanzaba, ¿no? Probablemente como todavía es el caso hoy día. De forma que lo que hizo es escribir Nuestra Señora de París, donde está la famosa historia del jorobado de Notre Dame, donde la propia catedral Notre Dame es casi un personaje central en todo el relato. Y de esa forma, pues Víctor Hugo consiguió la atención hacia el cuidado a la cultura gótica que no había conseguido con los otros textos, ¿no? Demostrando la importancia de la novela como elemento de comunicación de masas. Yo he de confesarte una cosa. Santiago, y es que he leído los dos libros relacionados a este tema, como es el de Frankenstein y este último, pero me ha faltado un autor, tanto en uno como en otro. Y, bueno, y voy a reivindicarlo ahora mismo. ¿Dónde está Santiago Posteguillo en estos dos libros? Bueno, en el primero, en La noche que Frankenstein y el Quijote, al hablar del pergamino o del libro electrónico, sí que hago una referencia a ese momento en Los asesinos del emperador, donde Trajano padre va con Trajano hijo a comprar unos libros y un librero les empieza a hablar de que están los libros en pergamino, enrollados, y luego una cosa que han inventado, ¿no?, que llaman códice, que está hecho no de papiro, perdón, sino de pergamino, y que claro, que puedes escribir por los dos lados y cabe mucho más, ¿no?, y que para viajar es muy muy útil, pero que claro, que se perdía el placer de desenrollar el poco a poco el papiro, ¿no? Entonces ahí sí que hago, en ese guiño sí que introduzco un poquito a algo de mis novelas, pero yo creo que sería pretencioso por mi parte incorporarme a los relatos, ya fuera de un o de este último, de La sangre de los libros, en el mismo nivel que estos autores que van filando, ¿no? Si en alguna ocasión en ese nivel, tiene que ser alguien de aquí 100 años el que probablemente lo tenga que decidir. Y algo que comentas así, que te quiero preguntar también, que reivindicas en tus libros, es la propia desaparición del libro. ¿Crees que va a desaparecer este formato, el formato físico del libro, como tanta gente dice? Pues la verdad es que yo, para serte honesto, creo que estoy enormemente confuso con el asunto, ¿no? Yo pienso que, a ver, aquí pueden pasar dos cosas, claramente. Lo que pasó con el carro de caballos fue, evidentemente, sustituido por el automóvil. A ver, quedan carros de caballos de forma testimonial, ¿no?, para hacer paseos, para turistas o para una boda y poco más, ¿no? Pero el que ha triunfado es el automóvil. Sin embargo, con la radio y la televisión se pensó, ¿no?, que al aparecer la televisión, la radio moriría. Y sin embargo, aquí estamos con ella. Y tiene una maravillosa salud. La radio sigue siendo tremendamente potente y se ha transformado, y ahí está la radio. ¿Qué va a pasar con el libro? ¿Va a ser como la radio, que va a convivir, ¿no?, con los otros medios o formas de lectura? ¿O le va a pasar como con el carro de caballos y el automóvil? Los que son muy de tecnología piensan que indudablemente la tecnología va a pasar por encima del libro. Lo que yo creo que desde luego vamos a tener un periodo donde hay una serie de generaciones que nos sigue gustando leer en libro, que como no tenemos pensado o vamos a intentar morirnos todos mañana de golpe, pues durante unas cuantos días todavía habrá gente que quiera comprar libros. ¿Qué es? La clave es, ¿las nuevas generaciones querrán también leer en papel? No lo sé. Yo veo algunos casos, pero claro, no sé, veo el caso de mi hija y mi hija lee en papel, pero claro, quizá no sea representativo porque la tengo rodeada. Entonces, no lo sé. La verdad es que ahí hay una incógnita que nos falta todavía perspectiva. Yo soy de estos tecnológicos a máximo nivel. Leo en iPad habitualmente, leo en el móvil cuando voy en el tren, pero hay una cosa que el libro tiene y que el iPad y el móvil no tiene, y es que no necesita batería para ser leído. Entonces yo creo que siempre será el apoyo para esos que nos gusta leer pues con la luz por detrás y tal, que te proporciona la comodidad. Perdona que te interrumpa, hay una cosa que a mí me encanta, que es cuando vas en un avión y estás leyendo tu libro, y entonces dicen, ¿no?, que por favor que te desconecten todos los dispositivos móviles porque vamos a iniciar la maniobra de descenso. Todos ahí apagándolo todo, y yo sigo con mi libro tranquilamente, sin molestarle al piloto para nada, ni que el piloto me moleste a mí, ¿no? En fin, es un pequeño momento de gloria que todavía nos queda. Santiago, creo que hay alguna propuesta para llevar tus obras a la gran pantalla, ¿no? Bueno, pues sí que es verdad que he firmado con MediaPro un proyecto por el cual vamos a intentar llevar o bien a cine o bien a televisión la trilogía de Publio Cornelio Escipión, ¿no?, la trilogía de africanos. Yo preferiría casi que fuera serie de televisión en la medida en que 3.000 páginas no sé de qué forma se pueden introducir en una sola película sin que aquello no sea un desastre, ¿no? En cambio, en una serie de televisión tendríamos más metraje y quizá ahí podríamos intentar captar al menos el espíritu de las novelas, ¿no? En ello estamos. Estoy pendiente de tener, creo que el 12 de noviembre, una reunión con el guionista y el productor y ir hablando de ir sacando adelante el proyecto, de que se haga un primer guión de al menos un capítulo, pues para ir moviéndolo nacional e internacionalmente en busca de algo bastante clave en este proyecto que se denomina financiación. Porque ya me dirás tú cómo vamos a juntar a 80 elefantes para la batalla de Zama, ¿no? Ahí tenemos un margen de maniobra que nos complica, ¿no?, el asunto, ¿no? Así que vamos a ver cómo lo hacemos. Es que, Santiago, recuerdo el año pasado la presentación de la segunda parte de Trajano, sí, que claro, se te hizo esa pregunta aquí en Barcelona también, y sí, tú lo dejaste muy claro, que querías que saliese algo bueno, algo bien hecho, que habías tenido muchas propuestas, sí, pero que era complicado. ¿Esta propuesta es buena? ¿Podemos estar tranquilos? A ver, tranquilos, tranquilos en esta vida, solo se puede estar a toro pasado, ¿vale? Entonces, lo que sí que es verdad es que de todas las personas que se han acercado a mí con propuestas, el productor Javier Méndez es el primero que al menos ha sabido convencerme de que quieren intentar ser fieles al espíritu de los libros, de que entienden que el rigor histórico es algo consustancial a estos libros y que hay que intentar transmitirlo en la serie, ¿no? Y que quieren ir por esa línea. Evidentemente se me pueden decir unas cosas y luego hacer otras, pero por lo menos son los primeros que han dicho o que quieren ir en la línea que yo creo que es la correcta, ¿no? Quien no se arriesga, pues nunca comete errores, pero tampoco consigue grandes cosas, ¿no? Aquí estamos arriesgando todos. Estoy arriesgando yo, está arriesgando el productor y a lo mejor están arriesgando los lectores. Pero vamos a ver, vamos a intentarlo porque lo que te digo, si no lo intentamos nunca, pues nunca conseguiremos nada, ¿no? Entonces, pues nada, yo me he lanzado y vamos a ver lo que ocurre. Voy a intentar, en la medida de mis posibilidades, estar ahí en el proceso, tampoco para estar diciéndole a los profesionales del medio lo que tienen que hacer, pero bueno, para ir dando mi parecer, dar mi opinión, y en ese sentido el productor también me ha dicho que quería contar conmigo, ¿no? Hombre, cuando un productor te dice que quiere contar con el escritor cerca, hemos de pensar que no tiene mucho que ocultar, ¿no? Entonces vamos a ir viendo cómo evoluciona el proyecto. Yo tengo esperanza en él, pero la seguridad absoluta solo la podemos tener cuando esté todo terminado. Vamos a ver por dónde va. Es inevitable que estando aquí Santiago Postegui y yo no hagamos preguntas de Roma, como ya has podido ver, y yo te quiero preguntar precisamente qué es lo que te lleva a escribir por Roma y esa pasión que tienes, porque se te nota cada vez que hablas de Roma, por esa civilización, por esa historia, por ese periodo. Hombre, yo siempre suelo responder que, mira, Roma es nuestro pasado y aprender de Roma es aprender de nosotros mismos, ¿no? Hablamos un idioma, en varios idiomas en la península derivados del latín, nuestro derecho pues es una evolución del compendio casi de Justiniano, derecho romano, hacemos la siesta porque en la hora sexta los romanos descansaban, ponemos en rojo los días festivos del calendario porque los romanos ponían en rojo ese día, en fin, que hay tantísimas cosas de Roma que nos han hecho ser como somos, que creo que es útil recordarlas para aprender bien de dónde venimos, porque quien sabe bien de dónde viene puede construirse mejor un futuro, ¿no? Y en ese sentido yo creo que la novela histórica puede hacer una labor interesante de recuperación, de memoria de nuestro pasado, que intento yo sea una buena fuente de inspiración para construir un futuro mejor. Pues me gusta lo que comentas, porque aparte de que es verdad, de que prácticamente muchísimas cosas que tenemos hoy día vienen de los romanos, sin embargo es una civilización que parece que tenga poco carisma, al menos para la gente mundana, por decirlo así, por todos nosotros, ¿no? Al contrario que Egipto siempre nos encandila y nos vende más como si fuese más comercial, parece que tengamos un cierto recelo a la civilización romana. Bueno, la civilización de egipcia tiene un punto añadido, ¿no?, de exotismo, en cuanto que es aún más lejana y quizá la carencia de fuentes. Recordemos que hasta el siglo XIX ni siquiera se entendían los jeroglíficos, ¿no? Esa carencia de información la hace aún más mítica, más legendaria, más misteriosa, y en ese sentido puede ser que incluso más atractiva. Pero yo creo que sí que hay bastante gente que está interesada por el mundo romano, en la medida en la que, incido otra vez en lo que comentaba, de que se sabe que son nuestros orígenes, ¿no? Yo siempre digo que, por ejemplo, si una Unión Europea como la que tenemos hoy es posible, a ver, una Unión Europea con todos los defectos que queramos, pero bueno, si ha conseguido que Francia y Alemania nos enzarcen en una nueva guerra, pues ya hemos conseguido algo, ¿no? Pese a todos los defectos que pueda tener la Unión Europea. Si una Unión Europea es posible, es porque hubo un momento donde una gran sección de Europa estaba unida. Es decir, hay una base común, cultural, sobre la que edificar esta unión. Y esa base cultural sobre la que edificar esta unión o este intento de unión no es otro que el Imperio Romano, ¿no? Entonces, en ese sentido, hasta ese punto veo yo que Roma está palpable y actual hoy día. Santiago, normalmente la historia la escriben los vencedores. Y hay una pregunta que siempre me ha rondado, que por qué, al menos hasta la presentación de tu trilogía, era más conocido Aníbal que Cornelio Escipión. ¿Por qué sucede esto? Bueno, yo creo que esto sucede en el romanticismo. Hasta la época romántica, durante la Edad Media y el Renacimiento y el periodo del neoclasicismo, Escipión era una figura bastante reconocida. Lo que pasa es que parece que en el romanticismo, con aquello de la épica y la gloria del perdedor que se enaltece tanto en el romanticismo, parece que la figura de Aníbal se agranda, crece, siendo una persona que, en fin, que es megalítica, gigantesca y merecedora de todo reconocimiento. Y además se ve que la trilogía de Escipión no está escrita contra Aníbal, sino desde la perspectiva de Escipión, pero no contra el otro personaje, ¿no? Pues en ese momento, en el 19, se engrandece la figura de Aníbal y es lo que ensombrece, ¿no?, la figura de Escipión. Y esa última lectura es quizá la que permanece a lo largo de todo el siglo XIX, se traslada, se extiende hasta el XX y hasta nuestros días. Pero yo creo que estaba bien completar o nivelar esta visión tan púnica, ¿no? Y la trilogía de Escipión ha intentado, ¿no?, pues precisamente mostrar toda aquella confrontación, ¿no?, de la Segunda Guerra Púnica desde el otro lado, desde el lado romano. Y así yo creo que podemos tener una visión más equilibrada, ¿no?, de los dos puntos de vista en aquel momento. Y Santiago, ¿por qué crees? ¿Qué crees que hubiera pasado si hubiera ganado Aníbal finalmente a los cartagineses? ¿Cómo seríamos? ¿Cómo seríamos actualmente? ¿Qué hubiera pasado en la historia si en vez de Roma la triunfadora hubiera ganado Cartago? Hombre, yo creo que si hubiera ganado Cartago, a decir verdad, sinceramente, yo no creo que fuéramos esencialmente tan diferentes, en la medida en que la naturaleza humana de unos y de otros es la misma. Ahora bien, habría una serie de cambios sustantivos en otros niveles. A lo mejor no estaríamos hablando en español, sino en una lengua derivada del púnico fenicio. A lo mejor la influencia de la Grecia clásica habría sido menor y habríamos tenido más influencia del mundo oriental en su relectura, ¿no?, a partir de los pensamientos de Cartago. Pues seguramente, ¿no? En ese sentido habría unas diferencias que sería esto bastante diferente, pero para bien o para mal, amaríamos y odiaríamos y seríamos leales o traidores de formas similares. Hay otra cosa quizás que hay que destacar de tus novelas, que es que siempre te fijas en los personajes quizás poco conocidos, como Trajano, Domiciano, incluso también pocos conocidos y quizás grandes en sí mismos y que a lo largo de la historia pues son importantísimos para el Imperio Romano. La pregunta es, después de elegir a estos personajes, ¿qué tocará después de Trajano? Buena pregunta. Yo me la hago también. Tengo varios proyectos, ¿no? O sea, primero vamos a acabar la trilogía de Trajano, pero luego podríamos continuar con otras novelas de Roma, una novela que fuera una novela sola, una novela individual, o iniciar otra trilogía, algo que me impone un poco porque lo de las trilogías es bastante agotador, ¿eh? Desde el punto de vista intelectual, estar 6-7 años con un grupo de personajes es bastante demoledor mentalmente, pero bueno, seguramente acometeré alguna trilogía más en algún momento. Y otra opción que veo abierta, bueno, también quiero que se entienda que cuando yo hablo de Roma, para mí Roma va desde la legendaria, que no real, pero más o menos, por dar una fecha original de creación de Roma, del 753 a.C., hasta el 1453, cuando cae Constantinopla. Con lo cual ya ves que ahí ya me dejo un margen amplio para novelar. Eso por un lado. Y por otro lado, también hay algunos momentos de la historia de España o de la historia de España relacionada con América que a mí me interesan mucho y que creo que no se han novelado adecuadamente o que ni siquiera se les ha prestado la atención que merecen, y alguno de estos episodios me gustaría novelarlos también. Estamos hablando quizás de un marinero español de la guerra en Sudamérica. Hay varios marineros españoles, o ya sea de la guerra en Hispanoamérica, o ya sea de guerras en Europa, que sin duda alguna merecerían ser bastante más conocidos por un público más amplio. La Marina Española podría ser, la historia de la Marina Española podría ser una magnífica fuente de información para una amplia serie de novelas totalmente épicas y yo creo que muy entretenidas, ¿no? O sea que podría ser un camino muy interesante. Volviendo a tu libro, Santiago, hay también un capítulo que me gustó mucho porque es la solidaridad que había entre amigos y compañeros escritores, y es el caso que de Casado de Alisal con Gustavo Adolfo Bécquer. Creo que es una historia que también me llegó muy, muy a fondo. Sí, Casado de Alisal, un gran pintor, un gran pintor en la medida, simplemente demos un dato objetivo, no es un pintor ciertamente de los más conocidos por el gran público, pero cuadros suyos están ni más ni menos que en el Prado. Yo creo que eso ya da una unidad de medida importante, ¿no?, de la calidad del pintor. Pero lo que se suele desconocer, en efecto, es esa relación entre Alisal y la literatura, su aprecio, su amistad por Gustavo Adolfo Bécquer, y que si no es por Carlos de Alisal, a lo mejor las obras de Bécquer no se publican y no se llegan a conocer ni a tener la popularidad que tuvieron en su momento, para incluso ser traducidas a muchos idiomas, y que en gran medida mantienen, ¿no? Y bueno, pues ese relato intenta recuperar esa bonita amistad, ¿no?, entre un magnífico pintor y un no menos magnífico, desde luego, escritor y poeta como era Gustavo Adolfo Bécquer. Yo te quiero preguntar, Santiago, ¿qué se siente para alguien que ama tanto Roma y que ha escrito tanto de Roma cuando se sienta en la silla de un autor que ha perpetrado Yo, Claudio? Bueno, eso fue un momento para mí mágico, ¿no? No se suele saber que Robert Graves escribió Yo, Claudio en Deià, en Mallorca. Robert Graves le gustaba vivir en Mallorca, en las Islas Baleares, se compró una casa, la amplió, vivió allí y allí escribió Yo, Claudio, Claudio el Dios. Esta casa está transformada en un museo que mantiene abierto su hijo, y bueno, pues un día pues me acerqué allí. Su hijo William, cuando pues sí, supo que yo era Santiago Posteguillo, sí que conocía de mis obras, lo cual ya me sorprendió, pero él habla perfectamente español, por supuesto, y me invitó a hacer una visita por el museo un poco diferente, un poco más personalizada, y en el momento de poder de llegar al estudio, ¿no?, que se puede ver en el museo, donde Robert Graves escribió estas grandes novelas, pues su mujer me quitó la cuerda, ¿no?, y me invitó a sentarme allí, ¿no? La verdad es que puedes imaginarte que para alguien que ha escrito ya 5.000 páginas sobre la historia de Roma, noveladas, poder sentarme en la misma mesa donde este hombre, Robert Graves, este genio, escribió yo, Claudio, pues bueno, no sé, fueron un par de minutos absolutamente, no sé, mágicos, ¿no?, especiales, ¿no? Yo no me quería levantar de allí, vamos, pero bueno, había que volver a la vida real, ¿no? Vaya lujo, Santiago, vaya lujo, ¿no? Bueno, sí, pero fíjate que es un lujo, bueno, lo de sentarse sí que es un lujo especial, pero lo de visitar la casa no es problemático, es ir a Mallorca, ir a Deià, que es una ciudad preciosa, y acercarte, ¿no?, preguntar por la casa museo y enseguida todo el mundo la conoce, y llegar y poder verla. Y es algo pues muy muy bonito, ¿eh?, el poder hacer eso. Una casa donde desfilaba por allí Ava Gardner, Borges, todo el mundo quería conocer a este hombre, a este genio que era Robert Graves. Y una preguntita, nada, una curiosidad, ¿no? ¿Algún día te animas por los cinco emperadores buenos, ¿no? Marco Aurelio, Augusto, ¿no?, el sabio, el filósofo, hasta... Yo tiro para mí, ya sabes, para mi jardín, ¿no? Ah, sí, sí. Hombre, Marco Aurelio ciertamente es uno de esos emperadores que nos dejó ahí sus meditaciones, ¿no?, tan interesantes, ¿no?, las reflexiones muy profundas de un emperador culto. Y en ese sentido sí que merecería una novela, pues sí, sí que lo podría merecer. Son tantos los momentos y los personajes que merecen una buena novela. Y son tan pocos los años de los que dispone una persona que habrá que pensar muy bien, ¿no?, en cada momento con qué personaje nos ponemos, ¿no?, a trabajar. Si hay algo que destacan tus libros, son las batallas, sin duda. Sí. Esa forma de contar las batallas, porque para mí cada unidad tiene un alma, tiene una forma de ser. Cada ejército, sí, en la antigüedad era diferente. Y cada unidad cuenta una historia. ¿Por qué decidiste hacerlo y contarlo de esa manera así? Porque normalmente simplemente lo que vale es el músculo en otras novelas, a espadazos, y para mí no, para mí es muy importante lo que haces y cómo tratas de esta manera las batallas. Hombre, porque yo creo que el introducir elementos personales, íntimos, rencillas, envidias, amores, traiciones en las batallas no es otra cosa sino que contarlas como realmente eran, porque en unas batallas están todos esos conflictos humanos ahí, sin menoscabo de que eso no nos haga eliminar lo que es la estrategia, la logística, el armamento y las maniobras de los distintos ejércitos. Pero yo creo que de la combinación de ambos elementos es de donde surge una narrativa mucho más vibrante a la hora de acometer la narración de una batalla, ¿no? Y la verdad es que inicié así el relato de batallas y mi idea es proseguir de esa forma. Además, es muy interesante cuando cuentas una batalla no solo desde un bando, sino desde los dos bandos, ¿no? Cotejando lo que... Porque además cada uno de los bandos piensa que va a ganar, que eso es lo que en efecto pasa en una batalla normalmente, ¿no? Y ir narrando el desarrollo, sabiendo tú que solo puede ganar un bando, pero los dos piensan que sí van a ganar, es lo que hace mucho más intenso el relato. Yo he de confesar una cosa, Santiago, es que leyendo una de estas batallas me pasé varias paradas de tren, porque era incapaz de levantar los ojos de ahí, porque además es que te quedas enganchado en algo que es absolutamente sangriento y que es devastador, porque eran peleas a muerte, sin embargo, están narradas de forma magistral. Hombre, si te vale de consuelo, a mí en muchas ocasiones escribiendo también me he saltado las paradas del tren o la parada del metro. Así que hasta el punto te puedo decir que el metro que yo suelo coger en Valencia me lleva hasta una población que es el final de la línea. y a veces he estado tan absorbido escribiendo que ha llegado allí y de pronto cuando he vuelto a mirar por la ventana digo, uy, qué raro, si el metro va en dirección contraria, porque evidentemente ha estado 5 minutos en la estación término y se ha vuelto de regreso a Valencia y me toca bajarme y volverme a coger otro para allá. O sea que probablemente esas estaciones que tú te saltas son porque yo cuando escribía también me las salté probablemente. Es inevitable que teniéndote aquí vayamos a Roma y volvamos también, sí, claro, en el tiempo, pero te quería preguntar por un autor, porque es un autor que estaba bastante ligado a este programa, que es Edgar Allan Poe, porque sí, nuestra voz de las tinieblas, que has escuchado en esa presentación, sí, es la voz oficial de Edgar Allan Poe en el idioma español en la casa, en su casa en Nueva York, en la Casa Museo. Sí. Entonces, creas que no, está bastante ligado a nosotros este autor, y te quería preguntar por Reynolds. ¿Quién era Reynolds? No tenemos idea de quién era Reynolds. Esta es una historia absolutamente fascinante, ¿no? Es el Rosebud de Ciudadano Kane llevado a la realidad. Esa película de Orson Welles donde fallece el Ciudadano Kane diciendo la palabra Rosebud, el periodista investiga toda la película, no descubre por qué, pero al final se nos descubre en un fotograma genial de Orson Welles la explicación de lo que significa esa palabra. Sin embargo, en el caso de la vida real de Edgar Allan Poe, no tenemos ese fotograma final. Poe amanece una mañana sorprendentemente borracho o bien drogado, vestido con las ropas de otro hombre en un banco de un parque de Baltimore. Está en un estado pésimo, es llevado a un hospital y fallece diciendo el nombre propio Reynolds. Se ha investigado, pero no sabemos nada. La investigación que se hizo poco después de su muerte, se han eliminado todas las pruebas, como si alguien estuviera muy interesado en que nunca supiéramos quién fue Reynolds. Bueno, esto también es un programa de misterio, igual que, sí, que hay misterios en la vida y en la historia. También mencionas a Drácula y a Bram Stoker, y lo curioso es que haces mención que él nunca estuvo en Transilvania. No, nunca estuvo, es que es así. Es algo muy sorprendente porque normalmente yo imparto talleres de literatura creativa y hablamos, ¿conviene viajar a los sitios o no? Hombre, yo siempre digo que conviene, pero que hay magníficas excepciones donde se demuestra que sin viajar al sitio, bien documentado, se puede hacer ayudado de la imaginación apoyada en buena documentación. Un caso es moderno, es el de Noah Gordon y el médico, que no pudo viajar Noah Gordon en su momento porque no tenía los medios económicos para hacerlo, ahora sí que lo hace, pero en ese momento no pudo hacerlo, oye, e hizo una magnífica novela histórica. Y el caso del clásico de Bram Stoker, Drácula, él nunca pudo ir a Rumanía ni a los Cárpatos, ¿no? Pero si tú vas a Rumanía, te vas a los Cárpatos y te pones a leer al pie de los Cárpatos nevados, en un noviembre frío, los primeros 4 capítulos de Drácula, dices, lo ha clavado. O sea, yo no sé cómo lo ha hecho, pues lo ha clavado. Pues se leyó bien montón de información en la Biblioteca Británica y en la Biblioteca de Whitby sobre la región, la asimiló bien y luego supo proyectarlo pues con el ingenio y la maestría de un escritor, ¿no? Y aparte está la inmensa anécdota de que la novela no se titulaba Drácula, sino que se titulaba 2 o 3 semanas antes de ser enviada a su editor, El no muerto, y el conde se llamaba El conde vampir, que francamente era un poco flojo el nombre, ¿no? Cuando en un libro de los muchos que manejaba, que hablaban sobre Transilvania y Moldavia, encuentra en la página 20 que se menciona la palabra Drácula y una nota a pie de página, y en el libro La sangre de los libros te indico el enlace en internet donde puedes descargarte legalmente este texto digitalizado antiguo, y te indico la página y puedes buscar esa nota a pie de página donde se le explica que Drácula significaba demonio en rumano. Esto le hará pensar mucho a Bram Stoker, y cuando llegue a su casa tachará el título del no muerto y pondrá Drácula, y luego irá página a página y donde ponía Conde Vampir pondrá Conde Drácula, y ahí tenemos un clásico de la literatura. Santiago, para terminar, la última pregunta. Has hecho la trilogía Escipión, estás haciendo la trilogía Trajano. ¿Habrá trilogía de La sangre de los libros, Frankenstein, porque se puede decir que son 2 libros similares? ¿Habrá una tercera parte? Pues la verdad es que tanto me lo estáis diciendo y tantos autores todavía se me han quedado fuera, que la verdad es que es una tentación y por otro lado, ¿verdad?, parece coherente, ¿no?, lo que tú dices, ¿no? Ya que hago los libros de tres en tres, podíamos tener un tercer libro sobre historia de la literatura, ¿no? Yo creo que puede ser una buena idea, sí. No me parece una idea descabellada. No, para nada. Nosotros ya, si hay que firmar en algún sitio para que te pongas a ello, lo firmamos, pero ya, además... Pues sigo acumulando información y relatos y en ello estoy. Pues estaremos muy atentos y además intentaremos volver a tenerte aquí en Los Misterios Nos Miran para cuando salga esta tercera parte de Trajano y si no, esta tercera parte de libros de ensayo sobre la literatura universal, que son un auténtico placer para los sentidos, te lo digo de verdad, Santiago. Pues nada, encantado y hasta cuando vosotros queráis. Estás escuchando Los Misterios Nos Miran. Entra sin miedo. Bueno, la verdad es que es un viaje apasionante por la literatura universal y me gustaría dar la bienvenida a nuestro compañero Carlas Folk, que luego, ahora en unos minutos, te tendremos en la sección, pero que has estado hoy de DJ, que no lo hemos dicho, pero gracias a ti, pues hoy te has puesto en la mesa, me has hecho un favor enorme porque, bueno, explicando rápidamente, pues no había manera de conectar, sigue estando por aquí el espíritu de Edison y Carlos ha hecho de DJ hoy. Me lo he pasado muy bien, ¿eh? Me alegro, hombre. ¿Qué te ha parecido? Pues, aprovechando que empiezas tú a hablar, ¿qué te ha parecido la intervención de Santiago? Un grandioso difusor de la cultura y de la cultura inglesa y un buen profesor que tiene la capacidad de apasionar a sus alumnos o a sus lectores. La verdad es que me lo he pasado muy bien. Ya sabes que me gusta muchísimo leer. Digamos que absolutamente todos los escritores que él ha mencionado los he leído, los conocía, pero te diría que menos los Poe, Dickinson, Emily Dickinson, que son realmente que tienen vidas tan apasionantes como su obra, del resto seguramente desconocía la parte sangrienta, que no deja de ser un buen engarce para engancharte a la literatura. Y me gustaría preguntarle también a Cristóbal, ¿qué te ha parecido, Cristóbal? Creo que sabes la respuesta, ¿no, Pablo? La verdad es que eso ha sido un auténtico placer. Y lo que decías antes, yo creo que de aquí 100, 200 años se hablará de Santiago Posteguillo como uno de los grandes de la literatura universal. No en vano, es uno de los autores ahora mismo más vendidos en habla hispana, si no me equivoco, de España, ¿no? Con más de 1 millón de ejemplares vendidos de libros, como decía él antes, de más de 1000 páginas. Sí, fíjate que él no lo ha comentado porque no ha dado tiempo, porque nunca ha dado tiempo, pero es lo que siempre decimos, las editoriales, a él le costó mucho que le cogieran el primer tomo de Escipión, le costó muchísimo. Y fijaros ahora, con Escipión, Frankenstein, La sangre de los libros y, por supuesto, Trajano, está arrasando y va a seguir arrasando. ¿Por qué? Porque tiene una forma de contar las cosas como ningún... Yo creo que pocas veces se pueden leer libros así de esa manera. Y encima trata la historia como con un cariño muy especial. Y eso, sin duda, hay que alabarlo y que siga, y por muchos años más. Yo he de decir que no conocía, bueno, conocía a Santiago, pero no conocía su obra hasta que Cristóbal pues me dio un poco la caña de que, venga, vamos a, ponte con él y luego me comentas. Desde entonces lo he dicho así en broma y lo digo, continúo diciendo, estoy enamorado de él, ¿no? Pero de la manera de escribir que tiene, me resulta absolutamente apasionante. No solo los libros de ensayo, que suele ser algo que la gente suele, entre comillas, tragar fácilmente, sino de su novela de 1000 páginas, como dice él, que llevo ya a la mitad de la primera. Yo he empezado hace poquito, como digo, y es como si hubiese empezado ayer a leerla. Es que mira, en su obra, por ejemplo, de Escipión, como el que no quiera la cosa, te mete una obra de teatro del periodo romano tranquilamente, y es una obra de teatro que normalmente nadie se lee, porque cuesta mucho leer a los antiguos, y él la mete, y entonces de esa manera disfrutamos muchísimo con esa lectura, aprendiendo de los antiguos, obras de teatro de los antiguos, Plauto, por ejemplo. Y es algo mágico. Leer a este hombre, a Santiago Posteguillo, es algo mágico que trasciende más allá, porque nos enseña muchísimas cosas. Aprendemos lo que era la civilización romana, lo que hay detrás de cada gran obra literaria, ¿no? También. Y yo creo que vale la pena haberlo tenido esta noche con nosotros y seguramente pronto, por favor, Pablo, que vuelva. Lo intentaremos, por supuesto. Además, algo que me resulta apasionante, y ya continuamos hablando de con los demás compañeros, es que, por lo menos lo que llevo leído en sus libros, no parece que haya un bueno y un malo, sino que tiene los dos puntos de vista, y los dos puntos de vista son iguales. Es decir, conoces la historia de, en este caso yo estoy con Escipión y Aníbal, o sea, Publio Cornelio y Escipión, padre, hijo y Aníbal, y ambos son héroes, y ambos los entiendes como tal. Así es, pero es que, es más, dentro del Senado, es que hay batallas tan grandes como en el campo de batalla, ¿no? Y en este Senado, pues coges odios a ciertos personajes, pero te das cuenta que en realidad tuvieron su papel, y Santiago ni pone ni quita, simplemente nos explica de esa manera tan apasionadamente cada personaje y su función en la historia. Mario, que hoy has venido también con un montón de fotocopias sobre Santiago Posteguillo, entrevistas que le han realizado. ¿Qué quieres comentar? Sí, a mí lo que más me ha llamado la atención, aparte de los escritos, es sobre todo su forma de hablar, ¿no? Ese tono familiar, ¿no? Y esa cadencia que transmite muchísima serenidad. Me ha encantado. Desde luego ha sido todo un placer y un lujo poder contar con él. Luis, le has podido preguntar incluso temas de alquimia y me ha gustado mucho porque siempre está presente esa alquimia, ¿no? También incluso en Roma y en el libro de Santiago. Bueno, la verdad es que ese capítulo sobre Notre Dame de París, sobre que se entendía incluso en la Edad Media o al final de la Edad Media, ¿no?, que este arte gótico era un arte bárbaro, ¿no?, que era el arte de los godos, y que quizá pues gracias a uno de los, pues no sé, de los que quizás le tengamos que dar más agradecimiento fue a Víctor Hugo con su novela, ¿no?, sobre Notre Dame de París, porque la gente redescubrió la catedral y la belleza y la historia que tenía esa catedral, ¿no? Y si no, pues como decía Santiago, igual pues se cargan las vidrieras, ¿no? O no llega a hacerse la gran reforma que se hizo, que hizo Viollet-le-Duc sobre la catedral de Notre Dame, que gracias a Dios Viollet-le-Duc era también un tío muy culto y supo darle ese toque, como diría, gótico, ¿no? Porque era una, pues quizá lo hubiera hecho otro arquitecto y hubiera sido un desastre, ¿no? Sin embargo, lo hizo Viollet-le-Duc y le dio un toque pues muy, muy a tenor, ¿no? Quiso respetar muchísimo el arte, incluso oculto, que había, porque Viollet-le-Duc era un personaje también muy interesante de la historia, ¿no? He descubierto un gran escritor, he descubierto una persona muy afable, muy, muy humana, muy ágil de palabra, muy sencilla. Hemos descubierto un buen padre de familia. No sé si estaba en antena o no, ¿no?, con el tema de cuidar a su hija, ¿no? Me ha parecido genial y seguramente, bueno, por lo que me decís, Santiago tiene un éxito muy grande. Pero por lo que he podido percibir esta noche o esta tarde noche, Santiago va a romper barreras. He estado leyendo algunos capítulos mientras estábamos aquí del libro. Esa agilidad de la lectura, ese llegar al lector de una manera fácil y ágil no es tan fácil. O sea que le auguro a Santiago muchísimos éxitos. Marta, para terminar este comentario, tú además has podido leer el libro y me consta que tienes algo escrito incluso de su puño y letra, que no vamos a desvelar, pero que es así. Sí, una bella dedicatoria para que siga adelante en todos aquellos proyectos en los que estoy inmersa. Pero a colación de lo que había dicho Luis, ¿no?, los grandes siempre son humildes. Entonces creo que eso queda dicho. Y bueno, aquí no solamente es lo que Santiago dice, sino además cómo lo dice. Su prosa es magnífica y bueno, sobre todo en este trabajo, el recordar a los grandes de la literatura universal me parece algo que creo que pocas veces había dicho o no se había hecho hasta la fecha. Y me he quedado sin palabras, es que es una persona, sobre todo es eso, una persona humilde, grande y súper inteligente, que sabe transmitir aquello que quiere, justamente. Bueno, pues yo creo que poco más podemos decir, que debe de ser un auténtico placer ser alumno de Santiago Posteguillo en la universidad, y bueno, disfrutar de él cada día y con sus historias tiene que ser apasionante. Y ahora vamos a ir a otro tema también apasionante y bastante relacionado con Roma, el color rojo. Vamos con Carlas Folk y la sección. ¿Qué es la cultura? ¿La literatura? ¿Cómo funciona el arte? ¿Para qué? Un gran escritor, David Foster Wallace, comenzaba su discurso de narrativa creativa con la siguiente historia. Dos peces jóvenes nadaban tranquilamente cuando un buen día se cruzaron con un pez viejo que nadaba en dirección contraria. Al cruzarse, este les preguntó: «Buenos días, ¿cómo está el agua?». Los dos peces jóvenes siguieron su camino. Después de un tiempo, uno de los peces jóvenes se detuvo extrañado y preguntó al otro: «¿Qué es el agua?». En esta próxima media hora explicaremos cómo todo lo que compone nuestro estímulo vital es en ocasiones ignorado, pero indispensable para vivir. Conociendo el arte, con Carlas Folk. Estamos aquí nuevamente con la sección de Carlas Folk, que la intentamos realizar la semana pasada, pero el espíritu de Edison no nos dejó, lo hemos dicho varias veces, pero que de verdad, y no os imagináis el caos que hay dentro de esta mesa de mezclas que Carlas ha probado. Carlas, vamos a hablar de algo que aún desconozco, aunque me pasaste algo de texto: el color rojo. Pues sí, hoy vamos a tratar el tema del rojo, no el rojo directamente como color, sino el material que lleva el color rojo, y espero que sea tan interesante como la entrevista anterior con Santiago. Igual que hicimos, yo creo que hace un cierto tiempo, no sé, era unos 6 meses, ¿te acuerdas? Hicimos una charla sobre un libro que era La CIA y la Guerra Fría Cultural. En este caso también he escogido un libro que leí este verano y que me pareció apasionante y que se titula El Rojo Perfecto, y está escrito por una señora que se llama Amy Butler Greenfield, y como os iré un poco desgranando, me parece que es como un tema bastante interesante y, en primer lugar, para hablarlo aquí, en otro, y en segundo lugar, y sobre todo para difundirlo. Bueno, pues vamos a empezar con la primera pregunta: ¿por qué este color y qué historia se esconde detrás de él y qué nos cuenta este libro que comenta? Bueno, en primer lugar me gustaría comenzar diciendo que haremos intentaré hacer un pequeño resumen, y sobre todo intentaré, dentro de lo posible, enganchar a todos aquellos que nos escuchen y nosotros en primer lugar para que compren este libro, que está publicado curiosamente por la editorial de las universidades de Valencia. Y también se puede encontrar muy fácilmente en inglés. Está más como un tema de teoría. Tendría que buscarse en los anaqueles de la teoría cultural. A ver, en principio y en primer lugar, sobre todo lo que me gustaría es destacar el desconocimiento que tenemos en todos, y me pongo yo en primer lugar, sobre este tipo de historias de la historia, que son aspectos, digamos, muy importantes, pero supongo que la avalancha de los hechos, la avalancha de las batallas, de los reyes y un poco la distancia en el tiempo y en el lugar que supone esta especie de microhistoria, hace que hoy lo podamos o que se pueda revelar como una cierta novedad, ¿no? En cualquier caso, en la época que nos vamos a trasladar, que es la del descubrimiento, o como lo dicen los americanos, ¿no? Como el encuentro entre dos culturas o entre dos civilizaciones, que fueron la europea y la cultura americana, lo que significó el rojo antes y después del descubrimiento de América, ¿no? Por lo que respecta a tu primera pregunta, yo creo que se autocontesta, ¿no? Si un poco intentamos, yo qué sé, a través del lenguaje, hacer referencias al rojo, pues encontraremos, yo creo que muchísimas expresiones en el que este color pues denota desde la sangre hasta la ira, ¿no? Comenzamos normalmente existe la expresión de estar rojo de ira o muchas otras, ¿no? Los ingleses pueden decir, yo que sé, bed of roses, ¿no? Un camino, nosotros decimos un camino de rosas y ellos dicen una cama de rosas, ¿no? El rojo, bueno, la significación semiótica que tiene es absolutamente apabulladora, ¿no? Si comenzamos a pensar lo que significa el rojo desde un punto de vista religioso, y aquí Luis seguramente sabe mucho más que yo, pues encontraremos desde que Adán y Eva, Adán en hebreo significa rojo, o lo que significa el rojo del fuego como purificación, pero también como infierno. Después no deja de ser, digamos, curioso el símbolo que es el rojo hoy en día y que también lo fue, bueno, lo fue a partir de la Revolución Francesa, y es la asociación del rojo con el socialismo. Pero el primer punto y sobre el que parte el rojo como socialista es la Plaza Roja de Moscú, que en ruso significa plaza bonita, ¿no? Y de ahí viene la semántica en ese punto, ¿no? Seguramente que Luis recordará de qué color era la habitación de Isaac Newton, ¿no? ese gran alquimista, y no era el rojo perfecto que trataremos aquí, pero sí que era un cardenal, ¿no? Por la significación que tenía para los alquimistas, más la rosa que el color rojo. Pero bueno, yo creo que con estos cuatro o cinco ejemplos espigados de diferentes temarios, yo creo que seguramente el rojo, a diferencia, bueno, quizá por detrás del blanco y negro, es el color que culturalmente y para cualquier cultura, estamos hablando desde el rojo de Osiris hasta el rojo de Shiva en la India, tiene una presencia en todas las culturas como muy importante, ¿no? Y la carga cultural y la significación que trae hace que se pueda explicar una historia del rojo, que es lo que pretendo hacer. Solo añadir en cuanto a la simbología, ¿no? Que es definido fantásticamente, sobre todo en el aspecto religioso y en el aspecto de Newton, ¿no? Que ahí sí que me llega, ¿no? Rojo es el púrpura, ¿no? Y púrpura viene del griego púrpuros, y púrpuro significa lo puro de lo puro, ¿eh? Es el color de la piedra filosofal. Y en cuanto a esto, yo te para empezar, ¿no? Y con el tema del rojo, ¿no? Porque seguramente antes del descubrimiento de América, que tantas cosas preciosas nos trajo, ¿no? Incluso esa microhistoria que nos vas a contar sobre el color rojo que hablamos el otro día, yo desconocía totalmente, ¿no? Pero antes el color se utilizaba fundamentalmente pues para pintar cuadros, ¿no? Y también para hacer tintes, ¿no? Y es curioso cómo después del descubrimiento de América aparece un nuevo color, ¿no? Un color rojo perfecto, ese color púrpura, ¿no? Y nos lo va a traer lo que menos puede uno sospechar, ¿verdad? Nos lo traerá Cristóbal Colón. Como antes comentaba, hay un rojo antes del descubrimiento de América y un rojo después de que Colón pise la República Dominicana, aunque simplemente esto después nos llegará, sobre todo a través de Hernán Cortés y la conquista de México. Pero bueno, no me querría anticipar, a pesar de que ya hemos dado unas pequeñas pinceladas de lo que significará, ¿no? simplemente como un, digamos, un preámbulo para después puedes entrar en materia y ver las batallas que supuso el rojo, que ya adelanto que son tan importantes como tan importantes económicamente y tan importantes culturalmente como eran los cargamentos de plata que venían de Potosí, ¿no? Si hacemos un pequeño, digamos, un vuelo de pájaro sobre lo que es la Edad Media, los tintoreros, y si sí, podemos recurrir incluso antes a Roma, ¿no? Los tintoreros y todo lo que es la ropa, evidentemente tiene una importancia enorme. Y el rojo, seguramente por lo que antes hablaba de las connotaciones simbólicas que comportan, y después, por otro lado, por la dificultad que existía en la Edad Media en conseguir un buen color rojo que no se destiñera. Estamos hablando sobre todo lo que hace mención a la ropa. Es un color que se asociará a lo que es en la Edad Media a los obispos, o sea, al clero, y se asociará a la aristocracia. Hasta ese momento, y pongo la franja en el siglo XV, sigue existiendo el rojo como cualquier otro color, pero se extrae del sulfato de mercurio y al final lo que irán comprobando todos los aristócratas en la Edad Media y en la Roma clásica es que es un color que se va destiñendo, un color que no es lo suficientemente brillante y que cuando se está en contacto con la luz acaba convirtiéndose en un ocre y al final acaba convirtiéndose en un color negro, ¿no? Para hacernos un poco a la idea lo que significó económicamente este color rojo y después lo que eran los gremios en la Edad Media de los tintoreros, estamos hablando de una de las potencias económicas más importantes que hubo, que es Venecia. Consiguió ser lo que fue, y cualquiera que haya visitado y ver los palacios simplemente será una pequeña muestra de lo que este comercio supuso para este pequeño condado que atravesaba, que partía Europa. Tenían un poder enorme. El libro de Greenfield explica una pequeña anécdota, pero que es muy reveladora de lo que significaba el gremio de los tintoreros y del coste y del valor que tenía el rojo en la Edad Media, y es una guerra civil que hubo en Lucca en este periodo, en el siglo XII, en pleno apogeo de Venecia. Es la pequeña ciudad de Lucca, hoy una ciudad de segundo término en Italia. Hubo una pequeña guerra civil en la que una parte de los tintoreros, para no perder la vida, tuvo que emigrar o exiliarse, ¿no? Me imagino que en aquellas épocas no había medias tintas, y tuvieron la buena idea y fueron excelentemente bien recibidos en Venecia, pero se encontraron con la sorpresa antes de entrar en la ciudad que les acogieron y les dieron el dogo de Venecia estuvo dispuesto a darles un crédito y aceptarlos y crear un nuevo gremio de tintoreros de Lucca, siempre y cuando revelaran los secretos del rojo de la ciudad de Lucca. En aquellos momentos, y para hacernos una idea de lo que significaba romper el secreto de un gremio, pues básicamente estaba penado con la muerte, ¿no? En esta tesitura, imagino que en aquellos tiempos la vida estaba complicada, pues fueron acogidos en Venecia a cambio de que la ciudad de Lucca a partir de este momento tuviera un pequeño declive y fuera sobrepasada por Grecia simplemente por este tema del color rojo. Me parece muy, muy curioso, yo no conozco nada de estas historias que comentas, y ver cómo parece que haya una mafia detrás de la búsqueda de un color perfecto que puede dar economía. Incluso apuntas aquí que una frase que dice: pese a que el gran público desconoce su existencia, fue un pilar fundamental para financiar un imperio. Es decir, estamos hablando de un color que se convierte en algo fundamental para financiar un imperio. Esto tardará un cierto tiempo. En primer lugar, un poco como os he explicado y enmarcándolo, es un bien, es una commodity muy cara en Europa. Es una commodity controlada básicamente por Oriente, que es donde viene, a pesar de que se encuentran unas cuantas minas en Italia, pero viene por la, lo que será la ruta de la seda. Y nos encontraremos con un punto de inflexión importante, y es el descubrimiento de América, ¿no? Estamos hablando hasta este momento de la utilización de minerales, estamos hablando hasta este momento de un gremio que es los tintoreros, que utilizan ácidos, unos señores que están muy mal vistos por la olor, por la toxicidad de lo que utilizaban en esa época para conseguir sus tintes. Si alguno de vosotros recuerda la película del perfume, hay algunas escenas de pequeñas industrias textiles, y me parece que se hace una referencia de la supervivencia, del índice de supervivencia que tienen, y me parece que trabajar allá significaba pues bastantes pocos años, ¿no? Entre 5 y 10 años, y al final acababan pereciendo absolutamente intoxicados por los ácidos que utilizaban. Y nos encontramos que después de la conquista de México, y estamos hablando unos 40 años después de la llegada de Colón, Hernán Cortés, después de la guerra con Moctezuma, consigue la conquista de la Ciudad de México. Una de las anécdotas que explica Greenfield en el libro, y que realmente es interesante, y es interesante, como antes decía, leerlo y reseguirlo, es seguir la entrada y ponerse a su lado, porque realmente está muy bien escrito, entrar y ver lo que supuso para Hernán Cortés, y me parece que era una cuarentena de soldados que iban con perros y caballos, los antiguos indios tenían algunos perros, pero no tenían los rottweilers que traían, y lo fieros que eran. Estaban absolutamente los habitantes de la ciudad de Teotihuacán estaban absolutamente horrorizados. Después estaba el tema del caballo y la entrada en la ciudad de la Ciudad de México, que al final es una pequeña isla que tiene la función de apabullar, en el sentido de que es absolutamente artificial y era magnificente para como factor de prestigio en su época, igual que pudieron serlo, yo que sé, desde cualquier monumento que existe hoy en día, desde nuestros aeropuertos, y si echamos la vista atrás, las pirámides también tienen una función de prestigio. Una de las cosas que Hernán Cortés se quedó absolutamente maravillado en las pequeñas tiendecitas donde pequeños comerciantes vendían unas bolitas de un color rojo que él consideró que era inmensamente superior al que conocía de Europa. Me sigue pareciendo alucinante porque no, ya digo que no conocía nada de toda esta historia. Estamos hablando de grandes conquistadores, Hernán Cortés, bueno, toda lo que fue la llegada a América, etcétera. Y todo esto, o sea, toda esta historia que has empezado a explicar viene solo por la búsqueda. Bueno, evidentemente no se conquistó América por la búsqueda de un color, pero quiero decir que Hernán Cortés llegó y vio unas tiendas y vio este color y le importó. Y lo entendió que era comercial llegar a este color, que supongo que hoy hemos hablado del rojo, como podía haber sido el azul o el amarillo perfecto, ¿no? Y no sé, estoy alucinando, la verdad. No, la verdad es que es muy interesante. Una de las el Hernán Cortés fue el primer virrey de México, y lo primero que hizo, tanto para conseguir y para organizar y estructurar su poder personal, y después, por otro lado, para conseguir de Carlos I el respaldo que quería como virrey de México, fue enviar pues un poco las muestras que se hacían en esos casos, ¿no? Era coger unos cuantos indios, cogió el color rojo, cogió animales, cogió patatas, un poquito lo que harían todos los botánicos ingleses en el siglo XVIII y XIX, que es recorrer el mundo en busca de nuevas especies, de nuevas plantas, y que en otra microhistoria que a lo mejor algún día hablaremos, desde Josefina, la esposa de la primera esposa de Napoleón, tenía un jardín botánico absolutamente maravilloso, y era y era una necesidad que tenía ella de conseguir un estatus social a través de la cultura y a través de la ciencia. Cortés hace exactamente lo mismo, que al final es un patrón de respeto hacia Carlos I, y es enviarle este color rojo. Bueno, a pesar de lo que he dicho y lo que significó, tardará un cierto tiempo en significar algo para el Imperio Español. Y esto, bueno, es muy sencillo de explicar, ¿no? En primer lugar, todos los conquistadores que si miramos un poco el estrato social, eran hidalgos españoles, iban en busca de la fortuna, y la fortuna para ellos en aquel momento, igual que para el rey español, eran los metales preciosos, con lo cual no en todas las Hispanoamérica o en toda América consiguieron encontrar el oro para su gran desazón, pero lo que esperaba Carlos I y sobre todo Felipe II, que hereda un imperio en bancarrota, es dinero lo que necesitaba, y lo que tenía en mente con respecto a sus territorios más allá del Atlántico era los ingresos económicos que necesitaba para defender la cristiandad. Su padre, en principio, había sido poseedor del toisón de oro, con lo cual era el defensor de la cristiandad. Felipe II aceptó el mismo rol, a pesar de no poder conseguir de los electores alemanes el cargo que lo consiguió Francisco I de Francia. Pero, como digo, en un principio lo que ellos vieron, y supongo que nosotros en su lugar haríamos igual, era la traducción del color rojo en dinero. Pero esto llegará medio siglo más tarde de descubrimiento de América. Conociendo el arte, con Carles Folch. Sin embargo, un apunte que me haces que me parece muy curioso es que dices que aquí, en lo que me has pasado, Felipe II, no sin cierta temeridad, había prohibido su venta a los pueblos protestantes. Exacto, como antes comentaba, el enfrentamiento. Bueno, en primer lugar, una de las cosas que no se explica, y yo creo que tendríamos que tenerlo muy claro, es que la religión ha movido la historia del mundo durante muchos siglos, y yo diría que actualmente hay una parte de presupuestos, digamos, religiosos importantes. El descubrimiento de América viene en primer lugar porque la ruta del Mediterráneo está cortada por el Islam en la parte oriental, con lo cual lo que intenta conseguir Colón es encontrar una vía para la India por la otra ruta, ¿no? El enfrentamiento de Felipe II con Inglaterra, o todo lo que significa el cisma del protestantismo y el cisma del anglicismo. Bueno, la batalla se iba a diferentes términos, ¿no? Y una de las batallas es el bloqueo que hace Felipe II de la cochinilla, ¿no? Esto desemboca y desembocará en dos grandes movimientos que hasta el siglo XIX, donde no se, hasta que se consigue de forma sintética crear el rojo, hará que se intente trasplantar lo que es la cochinilla a otros países con temperaturas semejantes y previamente robándola. Y en el segundo lugar es coger los cargamentos, los máximos posibles de cargamento y de barcos de cochinilla para los tintoreros ingleses y holandeses. Haciendo un pequeño resumen, Carlos, antes del descubrimiento de América tenemos un color rojo derivado de sustancias minerales, del sulfato de mercurio, que es tremendamente peligroso, etcétera, etcétera. Además es un color que se degrada con cierta facilidad, pero al tiempo es el color de la nobleza y de los altos rangos del clero, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Llega el descubrimiento de América, pasan 50 años y Hernán Cortés descubre unas bolitas de color rojo que, si te parece, vamos a llamar súper rojo, ¿no? Entiendo que este color súper rojo, ahora nos explicas qué propiedades tiene en diferencia al anterior color rojo que teníamos mineral, porque por lo que estás diciendo, este súper color rojo procede de la cochinilla, que yo creo que la cochinilla es un insecto, ¿eh? Seguramente los oyentes, igual, no sé, es un insecto, es decir, pues eso, explícanos qué propiedades tenía ese color en relación al mineral, porque ahora estamos hablando de un color orgánico, ¿no? El otro era un color inorgánico. Y en segundo lugar, ¿cómo se obtiene el color rojo de un insecto? Bueno, esta es otra historia, y es otra historia que también derivará de otra, de la que puede derivar otra pequeña historia, ¿no? No fue hasta el siglo XVIII, con el avance de los microscopios, donde se llegó a determinar con absoluta certeza y con las primeras academias de que este rojo provenía de la cochinilla. Es, propiamente dicho, se llama la Dactylopius coccus, que es un pequeño insecto que depreda un cactus llamado nopal, que se da en ciertos altiplanos de actualmente en Guatemala y México, pero en esos momentos básicamente era México. Si nos remontamos al encuentro con el rojo, antes mencionaba que tardarán un cierto tiempo los españoles en exportarlo, a pesar de que en un primer momento ven el potencial, y el potencial es enorme porque consigue perdurar en el tiempo, porque tiene una calificación, digamos, una contextura que hace que los tejidos sean mucho más brillantes. Hemos de tener en cuenta que durante toda la Edad Media y en el Renacimiento, hasta que no llegue la Revolución Burguesa y la Revolución Francesa, existirán en Europa lo que son las leyes suntuarias, ¿no? Los colores rojo, por ejemplo, estarán prohibidos y no podrán ser utilizados por nadie que no sea el clero y la alta burguesía las majestades de cada uno de los países, los reyes y las reinas. Estamos hablando de que estas leyes suntuarias, por ejemplo, a nivel de anécdota, por ejemplo, en Inglaterra prohibían el uso de botones para ciertas clases sociales. Estamos hablando de que los grises y los negros eran los colores que debían utilizar bajo penas muy severas los siervos de la gleba y los campesinos, con lo cual hay una discriminación, digamos, positiva, que significan lo que puede significar la implantación de estas leyes, y una discriminación negativa, que eran los precios, lo difícil que era conseguirlos y lo difícil que era conseguir que perdurasen el tiempo. Hernán Cortés, como comentaba, se encuentra con este pequeño insecto y lo exporta. Lo que ocurre es que en primera instancia Carlos I le da una importancia relativa. Estamos hablando que no es un rey español, es un rey más europeo, y nosotros lo sabemos por nuestros libros de texto y nuestra historia, por las revueltas de los comuneros. En España fue liquidando pequeñas oposiciones y de las ciudades castellanas y de lo que supuso la implantación de un régimen diferente en España. En cambio, Felipe II, que es un rey puramente español, sí que se da cuenta de la posibilidad que tiene y del potencial que tiene. Recordemos que heredó un reino en bancarrota, pero se encontrará con unas dificultades técnicas que tardará un cierto tiempo en superar. En primer lugar, el material humano que España exporta a Hispanoamérica son hidalgos, y si un poco recordamos, aunque sea por los libros de literatura, por el Quijote, pues es una clase social, digamos, intermedia entre la aristocracia y el pueblo, con unas prerrogativas, pero básicamente pobre, ¿no? Y además con una cierta alejía al trabajo manual, ¿no? Con lo cual, lo que acabarán haciendo en México y en toda América es implantar la institución de la encomienda. No realizan grandes revoluciones en América los españoles, y lo que hacen es implantar y sustituir al al poder azteca, ¿no? La encomienda consistía en recibir los tributos. No había, digamos, la esclavitud per se que existirá en buena parte de América del Norte, pero estos tributos hará que los españoles acaben convirtiéndose en terratenientes en América, y el rojo quede un poco, el rojo de la cochinilla o el material en sí de la cochinilla quede en segundo plazo. El otro punto, digamos, que no es menos importante, es que las condiciones de explotación de la cochinilla de este insecto hacen que esté en manos de comerciantes aztecas. Esto hace de que, digamos, que no sean especialmente proclives a traspasar estos conocimientos y a comentar cómo se cultiva la cochinilla a los españoles, y los españoles, en su alergia a los trabajos manuales y a lo que es el cultivo del campo, pues tampoco en un primer lugar no sabrán sacarle el rendimiento. Si hablamos en concreto, yo creo que es interesante, aunque sea a nivel de anécdota y pasando un poco por encima lo que es la cochinilla, ¿no? La cochinilla, estamos hablando de un pequeño insecto, difícilmente una decena abarcaría la parte superior de un clip. Evidentemente no cuento el agujero, simplemente el clip. Y es un animal que es absolutamente parasitario. Se tan pronto como se instala en los cactus, en los nopales, los acaba absorbiendo. La diferencia, o la grandísima diferencia entre el macho y la hembra, es que la hembra se queda estacionada en el cactus y lo acaba absorbiendo y matando. El macho, que es más grande y más atrevido y tiene alas, de lo cual carece la hembra, va volando de cactus en cactus y las va fecundando. Desde este punto de vista, pues sería fácil ver cómo la hembra tiene o tendría grandes dificultades para sobrevivir, porque desde el momento que no se puede mover y desde el momento que queda anclada en un cactus absorbiendo el líquido, sería fácilmente presa de cualquier insecto. La señora naturaleza y la evolución hizo que, para defenderse, la hembra segrega un pequeño ácido, y este pequeño ácido, curiosamente, es de color rojo. O sea, Carlos, que esa segregación de la hembra cochinilla que es de color rojo, es lo que vendían en las tiendas esos indígenas en esas bolitas, ¿no? Y esa segregación, los beneficios que va a producir en el Imperio Español van a ser similares a los beneficios que producía, pues, todo el traslado de plata, ¿no?, que llegaba al imperio. ¿Es así lo que estás comentando? Sí, quedará en siempre quedará en segundo término. Pero bueno, sobre todo los corsarios y los ingleses, aunque solo sea por el bloqueo comercial que el Imperio Español les hace, están primero en la zona de las Azores. Y bueno, España tenía grandísimas riquezas que durante todos estos siglos irán transportando. Como eran tantas, acostumbraban a los pasajes de América a Europa, acostumbraban a ser, digamos, pasajes regulares para no ser atacados. Normalmente iban muchos barcos, y la logística hacía de que desde el primer español hasta el último inglés supiera cuál era, desde las trayectorias hasta las fechas de salida. Y, por ejemplo, Walter Raleigh, que era un grandísimo poeta y también fue un corsario y después acabó en la horca, tiene un poema derivado de un apresamiento de un galeón español con, me parece que era como 25 toneladas de cochinilla. Carles, ¿tienes constancia de que se intentara, pues, traer esas cochinillas aquí a España ¿Y si funcionó? ¿Si se adaptaron estas cochinillas aquí al clima español? Bueno, antes lo comentaba, habrá dos batallas y será, digamos, el secreto mejor guardado del Imperio Español. En primer lugar, saber si la cochinilla es un mineral o es orgánico, es un insecto. Y en segundo lugar, durante siglos se intentará trasplantar el cactus y la cochinilla en diferentes lugares. Se conseguirá y se conseguirá muy tarde, pero finalmente se conseguirá. ¿En qué zonas? Se conseguirá en lo que son las Islas Canarias y se conseguirá en Java. Pero siempre será de peor calidad. Bueno, de todos modos estamos tirando un poquito adelante en el tiempo. Voy a hacer simplemente un paso atrás, más que nada para ir enfocando a la historia. Como os comentaba, Felipe II se dará cuenta del potencial, pero de alguna manera no podrá... tardará un cierto tiempo en conseguir cantidades, digamos, razonables de la famosa cochinilla. De todos modos, Hernán Cortés, que caerá relativamente pronto en desgracia con Carlos I, conseguirá el derrocamiento, conseguirá parcialmente la conquista del Imperio Azteca gracias a otro pequeño imperio que también existía en México, rozando la zona de Yucatán, que es un pequeño reino de ciudades estado que se llama Chalaca. Y Chalaca estará en tiempos de Moctezuma y en tiempos de Hernán Cortés, estará en guerra en varias ocasiones con el Imperio Azteca y conseguirá, aunque sea a duras penas, la independencia. Por eso serán los primeros que, con la entrada de los españoles en México, significarán sus aliados y le ayudarán a la conquista y al derrocamiento de Moctezuma. Esta zona, que actualmente es uno de los 32 distritos de México, será la zona donde se dedicará al cultivo de forma más extensa de la cochinilla. Y como anécdota podemos decir que hasta hoy en día seguramente será la zona que, dado que tuvieron prebendas porque eran ciudadanos libres dependiendo directamente de Carlos I, conseguirán durante un cierto tiempo que no se implanten españoles, que no se implante el sistema de la encomienda, y tendrán una serie de prebendas y pagarán impuestos directamente a España. Este pago de impuestos lo harán parcialmente en la cochinilla, porque como cualquier commodity, sea brillante, sea oro, también en la época del Imperio Azteca preespañol servía como moneda, se creará ya el gran flujo. El gran flujo comenzará a tener el punto de pivote en Chalaca, donde irá directamente a España. Carlas, el tiempo se nos echa encima, pero yo no puedo dejar de preguntarte rápidamente, nos vamos a saltar un poco de historia, pero ya hemos llegado a ese rojo perfecto. ¿Qué importancia tuvo el rojo perfecto este en el arte propiamente, en los cuadros? En los cuadros seguramente será un tema menor, estamos hablando sobre todo en la ropa. Y cuando hablaba de que en la Edad Media el rojo acababa convirtiéndose en cobre y la calidad era baja, los olores eran fuertes, los tintoreros tenían un gueto aparte y estaban muy mal vistos a menos que fueran destino de jóvenes casaderas por la riqueza que tenía el gremio. Se difundirá sobre todo en la ropa. Hablábamos antes, y para acabar un poquito el círculo, lo que significaba el símbolo del rojo en nuestra cultura, ¿no? En la cultura, digamos, europea o en la cultura simplemente mundial, ¿no? Como el rojo, al menos en cuanto a estatus social, hacía referencia a lo que es el clero y la aristocracia. Aquí nos encontraremos con el declive del rojo perfecto, y el declive del rojo perfecto de alguna manera no vendrá por la producción, que sí que la vino, la existió después de la independencia de México, no vendrá por la competencia leal o desleal, como quiera verse, cuando se implanta la cochinilla en Guatemala, sino por la Revolución Francesa. La Revolución Francesa, que es una revolución burguesa, y sobre todo las dos revoluciones liberales del 30 y el 48, digamos que a los burgueses el color rojo que se asociará al socialismo les gustará mucho, con lo cual nos encontraremos con dos puntos que harán mella en su precio. En primer lugar, que después de tres siglos de robos, subrepticios y sobornos, se conseguirá en España y en Java, por los holandeses, trasplantar la cochinilla, aunque no con los mismos resultados, y nos encontraremos que los burgueses no les gusta tanto el color rojo, y esto seguramente será el final de esta pequeña microhistoria. Me parece apasionante la historia, y sobre todo acabar hablando de la cochinilla de la Revolución Francesa. Es alucinante cómo la historia pues tiene estas curiosidades, y como siempre te agradezco un montón que nos hayas traído este tema, y te emplazo a que me hagas el artículo para la web, para aquellas personas que quieran profundizar un poco más, por supuesto. Esto está hecho. Y de alguna manera me gustaría, digamos, volver a repetir que esto es un pequeño resumen. He intentado traspasaros dentro de mis posibilidades lo apasionante que significa este libro. Es un libro de historia, pero también es un libro de aventuras en el que se encontrarán desde las rutas de los galerones españoles y cómo eran atacados. Encontraremos cómo en el siglo XVIII Cook intenta llevarse la cochinilla a la India, cómo intenta llevarse a la China, y acaban creando una pequeña globalización, pero creando efectos desastrosos, porque la cochinilla no se implantó, pero el cactus fue absolutamente devorador de paisajes en la India y sobre todo en Australia. Me parece curioso que una de las primeras globalizaciones que se tenga constancia sea de la cochinilla, me parece curioso. Marta. Nada, y yo, bueno, es decir, se pasó de moda aquí. Diego, esto está pasado de moda. Toma ya, después de todo lo que se lió con las cochinillas, que lleguen y digan los del poder, los de siempre, ¿qué van a hacer? Esto está pasado de moda. Venga, ala, es que no voy a hacer. Creo que con eso nos quedamos y nos vamos. Muchas gracias, Carlos, como siempre. A vosotros, un placer. Llegamos al final de otro, por lo menos para mí, apasionante programa en el que hemos recorrido la historia de cabo a rabo, desde los escritores hasta Roma, hasta las cochinillas y el color rojo, que es apasionante. Marta, muchas gracias como siempre, y a ver cuándo nos das noticias interesantes. Espero que dentro de poquito. No, la verdad es que yo he acabado el programa alucinando completamente. Es una historia. La moda de las cochinillas se llamará el artículo. Ha sido una historia realmente apasionante. A veces es increíble lo que esconde, no sé, las cosas. Es que me acabo de quedar sin palabras realmente. Y bueno, pues oye, hoy me voy a ir a dormir, de verdad, pensando en esta gran historia y en el libro de Santiago Posteguillo, que me acompaña también en la mesita de noche. Así que un placer, como siempre, estar con todos vosotros, con nuestros oyentes, con nuestro invitado y sobre todo con Carlas. Muchas gracias, Marta. La semana que viene nos vemos con Daniel Rodillas, que estará aquí con nosotros. Otro tema interesante y otro invitado interesante que no se pueden perder. Desde luego que sí. Muchas gracias, Marta. Gracias a ti. Mario, como siempre, lo que quieras decir para terminar. Nada, ha sido un gran placer, ¿no?, contar la primera hora con Santiago Posteguillo, ¿no? Un gran libro, por cierto, una gran obra, todo lo que está haciendo. La verdad, ha sido fascinante esta primera hora, y ahora con Carlos Folk y lo del color rojo, pues ya me he quedado totalmente alucinado. Yo quisiera añadir con esto del color rojo también la importancia que tiene a nivel energético, ¿vale? Porque en cromoterapia se utiliza muchísimo para los temas físicos, dolencias, apatías y demás. Está muy relacionado con los temas de la sangre, hemoglobina, hipertensión y demás. Y aparte también a nivel psicológico facilita la extroversión. Simplemente quería anotar este puntito. También dicen que tema fantasmas y demás, siempre hay el color rojo presente. Lo decían, por ejemplo, cuando salió la película del sexto sentido, no me quiero equivocar. Bueno, se dice que cuando hay una escena en la que está el color rojo, yo creo que todo el mundo tiene que saber el final, si no, quitarle un momento, todo el mundo sabe que Bruce Willis está muerto, pues cuando sale Bruce Willis siempre está el color rojo porque representa el lado espiritual, es decir, es un color que también se utiliza a modo espírita, ¿no? Oh, y además lo que es el infrarrojo, precisamente para poder detectar. Desde luego que sí. Te esperamos también la semana que viene con Daniel Rodellas aquí con nosotros. Será todo un placer. Un gran amigo, por cierto. Desde luego que sí. Muchas gracias, Mario. Luis, ¿qué te voy a decir? Que es un auténtico placer, como siempre, que estés aquí con nosotros y que aportes esos toques alquímicos a temas que, aunque parezca que no están, están ahí. Bueno, en primer lugar, Pablo, el placer es mío por poder disfrutar de todas estas grandezas que tenemos en los programas, ¿no? La primera parte genial, ya poco más a decir de lo que he dicho antes, ¿no? Me ha parecido genial. Con Carlos, pues me ha parecido una clase magistral, esos apartados de la microhistoria que seguro le gustaría mucho a Santiago Posteguillo, porque es una de esas cosas que no son conocidas, ¿no? Parece mentira que un insecto, ¿no?, haya podido, pues, no sé, ser un partícipe de primer orden en la economía del Imperio Español. Y supongo que yo no tenía ni idea y la mayoría de los que nos escuchan, pues seguro que tampoco, ¿no? Y quizá, pues, también incidir un poco en lo que decía antes Carlos Foll, y es el secreto de los gremios, ¿no? Los gremios tenían sus trabajos muy en secreto y no se podía revelar, ¿no? Por ejemplo, pues hubo un gremio que descubrió el forceps, ¿no?, para ayudar a parir a las mujeres. Y esto, pues fijaros, la gente iba a ese gremio concreto porque sabían que el índice de supervivencia de las mujeres era muchísimo mayor que el de otros gremios, ¿no? Y entonces, claro, eso se mantuvo en secreto durante años y años hasta que al final se reveló, ¿no? O una de las obras que reveló muchos de los secretos de los gremios fue esta enciclopedia, ahora se me ha ido el nombre, la enciclopedia francesa de Diderot y Alembert, ¿no? La primera enciclopedia europea, ¿no?, de Diderot y Alembert, que fue la que de alguna manera empezó a desvelar los secretos gremiales. Y aquí se acabó una parte de la historia para empezar otra también mucho más interesante, ¿no? Muchas gracias, Carlos, por este recuerdo de la microhistoria, pero a la vez macrointeresante. Y a Cristóbal es que no se le va la sonrisa de la cara, y lo comprendo perfectamente, Cristóbal. Bueno, Pablo, primeramente, la verdad que tengo que dar las gracias. Gracias a todos los compañeros que estáis aquí. Gracias a ti, Pablo, porque Santiago esté con nosotros, ¿no?, esta noche. Sí, la verdad que es muy especial para mí. Y simplemente decir que ha sido una noche encantadoramente roja. Gracias, Carles, por poner otro sonido a ese color rojo, ¿no? Rojo de la sangre de los libros, rojo pasión y rojo de la cochinilla. La semana que viene nos vamos a Egipto, ¿no, Cristóbal, con tu sección? ¿No? Nos vamos de viaje a una de esas historias que siempre gusta contar, gusta escuchar. Contaremos algunas cosas que no se suelen escuchar mucho, pero de un personaje fascinante como es Ramsés II. Muchas gracias, Cristóbal. Y como siempre, yo poco puedo añadir a todo lo que habéis dicho ya, que para mí ha sido un placer conocer a Santiago Posteguillo. Voy a confesar una cosa muy rápida, que se nos acaba el tiempo. Antes de empezar el programa tenía dudas, como siempre, ¿no?, de seguir, de por qué hacer esto, de por qué no hacerlo. Santiago Posteguillo me ha resuelto todas las dudas. O sea, hacemos esto para hacer ese tipo de entrevistas y conocer a ese tipo de gente, igual que a Carlas, igual que a todas las personas que nos siguen. Así que ha sido un auténtico placer y os emplazamos la semana que viene aquí con Daniel Rodellas y un invitado especial que vendrá con él para hablarnos de algo que también me tiene alucinado: el idioma primordial, la lengua de los dioses. Nos vemos dentro de 7 días.